Martín, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Eso sí, se viene la tercera edición. Exacto, es la tercera edición, bueno, en diciembre, la primera fue el año pasado, también para la misma época, esta vez es el 5, 6 y 7, son los primeros días, como para que, bueno, la gente empiece a aprovechar las ofertas de fin de año, que, bueno, diciembre, como sabemos, siempre es el mes con más movimiento, así que el Black Friday intenta captar ese movimiento, adelantar un poco las compras, dándole el beneficio a la gente de, bueno, de coordinar todo el comercio con descuentos fuertes. Y también sirve, me imagino, Agustín, como para que el comercio pueda levantar un poco las ventas también, ¿no? Sí, totalmente. El comercio está muy necesitado de eso, está ávido de acciones de este tipo para movilizar stock, para generar caja. Venimos de meses muy, muy complejos. Y el Black Friday de julio fue muy bueno, produjo ese efecto que se busca, que es eso, que el comercio genere movimiento, y el de diciembre siempre por la época del año y bueno, y por la necesidad, y creo que por todo lo que van a poner los comercios, el esfuerzo que van a poner va a ser bastante mejor todavía, así que bueno, estamos esperanzados con eso. ¿Agustín, tiene idea más o menos qué cantidad de comercios adheridos hay? La primera edición fueron 450, la segunda 350 porque era con costo, esta vez va, para los socios de la Cámara, va a ser sin costo. Así que creemos que vamos a tener, bueno, parecido al año pasado, 450, 500 aspiramos, ojalá que podamos sumar todos los comercios posibles de la ciudad y que lleguemos a los 500, no es fácil, pero bueno, ya tenemos más de 80 inscriptos en 3 días, así que creemos que vamos a hacer un buen número de inscriptos, por eso mismo que charlamos hace unos minutos, el comercio necesita acciones de este tipo. Sabemos que 5, 6 y 7 de diciembre, y los comercios a partir de lunes, ¿hasta cuándo tienen tiempo como para poder anotarse? Hasta una semana antes, no sé exactamente la fecha, ya la iremos, la fijaremos, pero bueno, el comercio se puede ir anotándose ahora, que no demoren, después puede, en el tiempo y en la página web de Black Friday Tandil, poner su oferta puntual o sus ofertas puntuales, ya sea, bueno, cierto rubro que quiere movilizar o bueno, o un descuento general para bueno, todos los productos que vende o lo que fuera. Eso es libre para que cada comercio lo haga. Se pide un piso de descuento para que, bueno, sea atractivo. Y todos los comercios que estén adheridos nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver los globos negros y rojos colgados y también la bolsita de Black Friday. Exactamente, como se vio en ediciones anteriores, los mismos colores, van a estar los globos, van a estar las bolsas, y bueno, esperemos que toda la ciudad esté llena de, digamos, de globos identificando comercios y de gente circulando con bolsas. El año pasado, por suerte, tocaron unos días lindos, el fin de semana del Black Friday, así que se veía mucha gente caminando con las bolsas. Esperamos que este año sea lo mismo, vamos a intentar dar alguna oferta más de algún espectáculo o alguna cosa o un horario extendido o algo como para que la gente se vuelque a las compras en esos 3 días. Gracias, Agustín. De nada.